Muy buenas noches y que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. No hay duda de que estamos pasando por tiempos difíciles. ¿Cuántos lo creen? Usted se puede dar cuenta que ya ni por la calle se puede caminar. Usted se puede dar cuenta que si aún usted no quiere caminar por la calle y se queda en su casa, aún la televisión es un estorbo para su tranquilidad espiritual. Y usted dirá, pero hermano, yo soy cristiano y yo oro. Bueno, déjeme decir algo, los tiempos difíciles los van a sufrir también nosotros los cristianos. Y no se sorprenda que desde que usted llegó a Cristo, los problemas se le han aumentado. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja que no la tienen los del mundo. Los del mundo son los que no conocen a Cristo. Y esa ventaja es que nosotros podemos orar. ¿Amén? Y usted dirá, pero hermano, pero si es que yo oro y yo todavía sigo con esto, con estos problemas difíciles, con mi tristeza, con mi depresión. Usted no sabe los problemas que yo tengo con la hija, con el hijo, el rechazo, el dolor, problemas con el trabajo, problemas con el dinero que no me da ni para pagar la renta, problemas hasta con la enfermedad. Y esta noche yo le tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que parece que llegó el tiempo ya de que usted le añada a la oración el ayuno. ¿Amén? Señor te bendiga. Y esta noche vamos a hablar del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de alimentos para que el espíritu, perdón, para que la carne sea sujetada a debilidad y el espíritu se fortalezca. Amén. Fíjense, el ayuno es una negación del yo. Pero a usted negar el yo, el poder de Dios se manifiesta en usted y se rompen las cadenas. Aleluya. Vive Jesús. Fíjese, hermano, la palabra ayuno viene del vocablo nestía. Es el vocablo griego, que quiere decir no comer. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque a veces nosotros le llamamos ayuno a lo que no es ayuno. Cuando vienen los tiempos de cuaresma, que yo tampoco entiendo, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos tengamos que esperar el tiempo de cuaresma para ayunar? ¿O es que usted cree que solamente los tiempos difíciles son en cuaresma? Los tiempos difíciles son en todo tiempo. Pero durante el tiempo de cuaresma hay personas que hacen ciertos sacrificios y privaciones. Y no, en este tiempo yo no voy a comer dulce. En este tiempo yo voy a vestir de esta forma. No me voy a pintar mucho la cara. No voy a ver televisión por 40 días no se puede hacer. Usted no puede dejar de ver televisión por 40 días. No voy a hacer tal cosa por 40 días o no voy a ver tanta televisión. Eso no es ayuno, hermano. Eso no es ayuno. Esa no es la descripción del ayuno bíblico. El ayuno bíblico es ayunar, es privarse del alimento. Los otros son sacrificios y penitencia y privaciones. Ahora fíjese, hermano. A mucha gente se le hace difícil ayunar. Y le voy a decir por qué. Porque están enamorados de la comida. Aleluya. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, Gloria a Dios. ¿Y qué consecuencias trajo el estar enamorado de la comida? Dice la palabra de Dios: entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y aquí estamos hablando del tiempo donde el pueblo de Dios, que estaba en Egipto, se iba a mover a la tierra prometida. Fíjense, Dios quería traer el pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida en una forma milagrosa y a la manera de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que mejor hace las cosas a la manera de Dios? ¿No lo creen? Levanten la mano los que creen que mejor es hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Si es a la manera de Dios, las cosas no van a salir bien. Y Dios quería mover ese pueblo de una forma milagrosa con el maná que caía del cielo, que era una clase de pan, y con el agua que salía de la roca. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo era duro. Dice, se quejaba constantemente en ese viaje y decían: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también se añaden aquí los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Eso es una mentira. Ese pueblo no se estaba muriendo de hambre porque el Señor no los iba a dejar morir de hambre. Amén. Estaban comiendo, pero es que Dios quería que fuera en esa forma. Y hermanos, Moisés oyó esta queja de los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor, escuche claro, hermano, estaba muy enojado y Moisés también se disgustó de lo que ese pueblo estaba haciendo. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios dijo: yo los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Y añade: y les voy a dar carne. De tal forma que la carne le va a salir hasta por las narices. Hasta que les dé asco, van a comer carne. Amén. Y así fue. Empezaron a caer los cordonices del cielo, las aves, y empezaron a comer la carne, pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de los cordonices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Por eso le pusieron a ese lugar el nombre de Kibrot Hatavá, porque allí enterraron a los que solo pensaban en comer. Aleluya. Esos no vieron la tierra prometida. Y así pasa hoy en día. Hoy en día, si hablamos del ayuno, rápidamente la gente, pero ay, hermano, eso es muy duro. Eso es duro. Usted me quiere decirme que voy a tener que dejar de comer por unas horas o por un día o por varios días. Yo no sé si yo puedo aguantar eso. Y yo le digo, hermano, si lo hacen la carne no lo va a poder aguantar, pero si lo hacen en el espíritu, lo va a poder aguantar. Amén. Fíjese, el ayuno es una llave para abrir puertas donde otras llaves han fracasado. Usted ha orado mucho, pero quizás no ha conseguido la victoria. Amén. Fíjese, hermano, tenemos muchas debilidades. Esas son cadenas que hay que romper y no son fáciles de romper estas cadenas. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da una rabia, esos corajes que nos dan. Cuando nosotros nos desanimamos, cuando mentimos y hemos jurado y hemos llorado que no volvemos a decir nuestra mentira y acabando de decir eso volvemos a mentir de nuevo. La gula, los rencores, sexo fuera de control. Y aún hasta los hermanos que están en la iglesia, de los que ministran, a veces han dicho, yo no sé qué pasa, pero yo hace años, yo empecé en la renovación con esa unción y con ese poder. Me acuerdo. Y ahora no sé, tengo una cosa encima y un desánimo. No sé. Hermanos, es tiempo de

con las muletas ahí, me sentaba ahí, me movía, tocaba la guitarra sentado en la silla. Y recibo una llamada de mi hermano de sangre, allá en Puerto Rico, y me dice, no te olvides que tú dijiste que venías para acá. No me acuerdo en qué mes, creo que fue en noviembre. No te olvides. Y dije, ay, Dios mío, te quiero decir algo, que tengo la pierna enyesada y ando en muleta. Y yo no, si vaya o no vaya, pues, dejar la conversación ahí. Y después de la oración, él se me dijo, no, tú vas. Tú vas para Puerto Rico con muleta y sin muleta. Y hermano, llegó el día de ir para el aeropuerto. Estaba la hija mía ahí con mi esposa. Me paro yo así en la puerta, vi una escalera abajo así. Y me resbalan las muletas y me voy de cabeza. Hice como el carnero, di una vuelta en el aire, ¡ra! Milagrosamente parece que un ángel me agajó, ¡pap!, y me puso sentadito en la acera. Quedé ahí acomodadito, con las muletas al lado y todo. ¿Verdad? Yo como que sentía la voz del diablo que decía, no vas. Pero una voz del espíritu decía, no tú vas. Si el diablo no va, se tú vas. Y me fui. Llegué a Puerto Rico y para hacer esta historia bien corta, me recibe el hermano mío en el aeropuerto y yo creía que iba a hablar de la familia, a darme un abrazo y a decirme muchas cosas. ¿Sabe cómo recibió? Me dijo, ¿estás preparado? Y dije, ¿para qué? Para irte a un ayuno de 3 días en las montañas de Trujillo Alto en Puerto Rico. Y dije, ¿qué, qué? Sí, yo nunca había ayunado, imagínate un ayuno de 3 días. ¡Qué recibimiento! Y así fue. Nos fuimos para allá para ese ayuno de 3 días. Hermano, aquello era agua solamente, más nada, agua. Pero hermano, después del primer día, a mí no me dio más hambre. En el último día por la mañana del ayuno, se me acerca un varón allí y me dice, yo siento orar por esa pierna que usted tiene con el yeso ese que usted tiene ahí pegado. Así que durante la oración de los enfermos, me gustaría orar por usted. Y yo estaba sentado en la parte de atrás. Cuando ese hombre llamó, quienes querían recibir sanidad, mire hermano, salgo yo corriendo con las muletas. Yo corrí con las muletas. Esas eran las ganas que yo tenía. Vengo desmandado y yo creo que yo fui uno de los primeros que llegué al frente. Me pusieron las manos así por la cabeza en el nombre de Jesús. La oración se fue. Cuando se acabó la oración, él volvió y fue donde mí otra vez allá. Y me dijo, quédese tranquilito que cuando le quiten el yeso allá en Nueva York, usted va a quedar como nuevo. Esa pierna va a quedar como nueva. Amén. Y no falló. Llegué a Puerto Rico, me quitaron el yeso como nueva y todavía estoy brincando para la gloria del Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Vive Jesús. Hermanos, el Señor me dio esa experiencia y yo decía, pero yo lo entendía muy bien. Y fue que el Señor más tarde me movió al Ministerio de Liberación de Espíritus Malos. Y ahí sí, hermano, que usted tiene que estar en ayuno. Ahí tiene que entrenarse bien entrenadito en ayuno. Y le quiero decir, hermano, que a medida que yo iba leyendo Isaías 58:6, yo entendí ¿cuál era el ayuno que le agradaba a Dios? Y el ayuno que le agradaba a Dios era no el ayuno por usted. Porque nosotros tenemos problemas. Mire, si usted ayuna para que el Señor le dé esto y le dé lo otro, Dios se lo da. Pero el que más le agrada a Dios es cuando usted mira la necesidad del otro, del que está oprimido, el que está hambriento, el que está en necesidad para la gloria del Señor. Y Dios, si usted se preocupa por esas personas, hermanos, Dios lo va a bendecir, pero tiene que prepararse. Y una de las primeras experiencias que me dio el Señor con el ayuno, en una forma que yo me quedé con la boca abierta a la velocidad que trabajó el Señor, fue una experiencia de liberación. Había una persona en nuestro grupo de oración, y esa señora pues siempre se sentaba por aquí cerquita, y era fácil distinguir si venía o no venía los martes al grupo de oración. Pero yo hace ya varios tiempos que no la veía. Y yo le digo, ¿qué pasó con fulana? Y dice, ay, hermano Papo, usted no sabe. La vimos por allá, tuvimos que ir a su casa, está flaquita, se está poniendo flaquita, y ya casi ni habla. Se ve bien mal. Entonces yo la fui a visitar. Yo no llevaba la intención de orar. La fui a visitar. Y cuando la veo, hermano, yo dije, ay, Dios mío, esta hermana está demacrada. Y había perdido peso. Y casi no se lo entendía lo que decía. Y le dije, ¿qué te pasa? Y dice, yo no sé qué pasa, que yo no puedo tragar. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿fuiste al médico? Me dijo, sí. ¿Y qué te encontró? Y me dijo, nada. Y dije, ajá, tremenda señal. Si el doctor no le encontró nada, esto es una enfermedad espiritual. Y a medida que seguimos moviéndonos en la conversación, yo noté que en una esquina había una figura roja, así, pegada en una esquina. Era como un Buda, barrigón y colorado, que estaba allí. Con una barriga grande y con chavitos prietos que le habían echado allí encima. Yo dije, ¿qué es eso? Y dice, eso lo trajo mi esposo de la botánica. ¿Sabe lo que es una botánica? De la botánica. Y dije, pero hermana, pero si tú eres una mujer de Dios, ¿cómo tú permitiste que tu esposo te metiera eso ahí? De la botánica para él. Hermano, llegamos a la conclusión. Esto fue por una revelación. Que un espíritu, ustedes saben que los espíritus no solamente están en las personas, están en los lugares, en los objetos y en los animales. Que un espíritu brincó de esa figura y le agarró la garganta a esa hermana y no podía ni tragar ni comer. A esa conclusión llegamos. Yo no oré ese día. Y dije, yo no voy a orar aquí, que aquí estamos pegando con el diablo. Yo dije, no se preocupe, que yo regreso. Como dijo MacArthur, yo regreso. Y regresé otra vez. Pero regresé con el Ministerio de Liberación. Y en ayuno, hermano, porque aquello era una batalla contra el diablo. Oiga, hermano, yo nunca había visto un resultado tan rápido como aquel. Casi al comienzo de orar, al principio, no tuvimos ni que imponerle las manos al Señor. Empieza a vomitar, pero no le salía nada, porque no comía agua. Y formó un lapachero allí en el piso, y la hija con el mapa para acá y para acá, hermano. Eso fue una oración bien rápida. Y con una voz bien clarita, después dijo, tengo hambre. Y dije, tenés de comer, que esta hermana ya está libre en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Aleluya. Y después le dije, mira, si el Buda barrigón ese lo vende, yo te lo compro. Sí, yo se lo compraba, sí. Para después coger un martillo, romperlo en pedazos y tirarlo a la basura. Lo importante era que lo sacara de allí, para la gloria del Señor. Pero hermanos, el ayuno tiene poder. ¿Cuántos creen que el ayuno tiene poder? Tiene poder para que tus vidas, gloria a Dios, sean una bendición para el Señor. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Bueno, hay tres clases de ayuno. El primero es el ayuno total. Este es un ayuno sin agua y sin comer. Por eso se llama ayuno total. La Biblia dice en Hechos 9:9 que el apóstol Pablo estuvo 3 días sin comer ni beber nada. Este ayuno, usted solamente lo hace. Cuando hablamos de ayuno sin agua, tiene que tener un poquito de cuidado porque tiene que ser un ayuno dirigido por Dios, que Dios se lo indica. Y por experiencia es recomendable que usted no esté más de un día sin agua. Más de un día. Puede estar más días sin comer, pero más de un día. Los ayunos sin agua, hacerlo por lo menos en un solo día. A menos que no sea algo que el Señor le ha mostrado a usted. De hecho, el agua no rompe el ayuno porque no se considera alimento. Está un segundo ayuno que es el ayuno natural. Aquí sí se toma agua, pero no se come, ¿verdad? Aquí tenemos, ese es el ayuno que hizo Jesús en el desierto, donde estuvo 40 días. La Biblia no dice que él no bebió, dice que no comió, pero no dice que no bebió. O sea que asumimos que fue un ayuno con agua de 40 días. Y también tenemos el ayuno parcial. Este es el ayuno de Daniel 10:2, donde usted se priva de ciertas cosas, de ciertos alimentos. Había, aquí en Daniel hablaba de manjares exquisitos como la carne, el vino, o quizás de las grasas. Digamos, es un ayuno, como muchos hermanos lo hacen, bien livianito, ¿verdad? Quizás una avenita, un pedacito de pan, cosas así. La idea es no llenarse mucho el estómago con grasas y cosas así. Este ayuno es bueno para las personas que nunca han ayunado y también es bueno para las personas que tienen ciertas condiciones como diabetes, gastritis, donde pueden comer moderadamente. Este es un ayuno parcial. Mire, lo importante no es la cantidad que usted dejó de comer. Ese no es el asunto. Lo importante es que usted dedique ese tiempo al tiempo de la oración. ¿Cuánto tiempo se debe ayunar? Bueno, en la Biblia se habla de ayunos de un día, de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Esos son ejemplos que da la Biblia. No hay un número exacto. El número exacto que usted va a ayunar depende de su comunicación con el Señor, si es un ayuno personal. Usted ora y Él le dice. Ahora, si es un ayuno comunitario, donde la comunidad, por ejemplo, nosotros tenemos ayunos comunitarios todo primer miércoles de mes. Toda la congregación está en ayuno. El pueblo, los hermanos que asisten a la iglesia, entregan ese día del miércoles de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y nosotros por la noche nos reunimos el ministerio, 32 hermanos, vamos a una casa y entregamos el ayuno ahí. Porque ese es el ayuno del primer miércoles de mes. Pero si no es así, pues entonces usted lo puede hacer personalmente. Ahí hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto hermanas que habían orado hace tiempo para que el esposo viniera al grupo de oración, se rompieron las cadenas, y una vez una hermana nos cuenta el testimonio de tanto que había orado por el esposo y decía, no, yo no voy, que esa gente alzando los brazos diciendo aleluya, tantos locos. Bueno, no se equivocó, tiene razón, estamos rematados nosotros. Loco no, arrematado. Hermano, y esa hermana, se acaba el ayuno y a la próxima semana ella se fue sola para el grupo de oración, se sienta así, una silla, y en una mira así para el lado y el esposo sentado al lado. ¡Aleluya! ¡Vive Jesús! Se rompieron las cadenas para la gloria del Señor. Y quisiera contarles todos los testimonios que hemos oído, pero no tenemos mucho tiempo. Hay personas que tienen miedo, tienen temor de ayunar porque se pueden y que enfermar. Y es completamente al revés. Usted sabía que ciertos médicos, dice, y aún médicos no cristianos, recomiendan el ayuno como una forma terapéutica para limpiar todo el sistema de las toxinas y de las impurezas que han sido acumuladas. Es para limpiar el sistema. Fíjense, el ayuno no hace daño, el ayuno lo que hace es que le ayuda a usted a limpiar el sistema. Fíjense, hermano, ¿cómo usted averigua que usted está mal? Si usted quiere averiguar si usted está bien o está mal en su cuerpo, lo puede averiguar. Métase en un ayuno de 3 días y si le empiezan a dar dolores de cabeza y migraña y todas esas cosas, es que usted estaba intoxicado. Fíjense todas las enfermedades que pueden venir por la intoxicación. Catarros fuertes, dolores de cabeza, migrañas, úlceras, tumores, artritis, asma, problemas con los riñones, el hígado y el corazón. Come. Hermano, usted come, denle un descanso al estómago y al sistema. ¿Y qué mejor que un ayuno? Para que se limpie todo el sistema para la gloria del Señor. A mí me pasó, y yo lo averigüé. Mira, hermano, cuando yo ayunaba, mi problema era que a mí se me metía un dolor de cabeza. Y ya a las 9 de la mañana, yo empezaba el ayuno a las 6 de la mañana, y como no desayunaba, a las 9 de la mañana tenía un dolor de cabeza que no lo podía soportar. Y dije, ¿pero qué es esto? Y era el café, hermano, la cafeína. ¿Sabes que la cafeína es una droga? No estoy diciendo esto a usted para que usted deje de tomar café, no, estoy hablando de una experiencia personal que yo tuve. Y como yo quería agradar a Dios, dije, Señor, quítame el café. Si esto es un estorbo para que yo pueda ayunar libremente, quítame eso de mí. Se lo pedí al Señor y pues se me olvidó. Pero el Señor no se lo olvidó. Y en Puerto Rico, en un servicio, una noche, y en el medio de un ruido, de una música bien fuerte, oí la voz de Dios que dijo, Papo, el café. Y dije, ese soy yo. Esa fue la última noche, el último día que yo probé el café. Y de eso hacen ya 20 años y no me hace falta, me siento bien para la gloria del Señor. Aleluya. Vive Jesús. Ahora, lo importante es, hermano, ¿cómo nos preparamos para ayunar? Empieza el día desde muy temprano en oración. Esa es la idea. Consagre el día a Dios. Apártese, y cuando digo apártese, lo entiendo literalmente, de todo lo que pueda ser un estorbo en su condición espiritual. Yo no sé, yo le doy mi experiencia. Yo ni televisión, ni periódico, ni conversaciones vanas. Yo estoy retirado ahora. Pero cuando yo trabajaba en las escuelas públicas, en el magisterio, a la hora del mediodía yo me escondía. Porque aún entre maestros allá, en el saloncito de los maestros allá, y a la hora de comer, ponían unas conversaciones que no le agradaban a Dios. Y yo escondido por allá. ¡Adiós! ¿Pero qué pasó? ¿Y dónde está Mr. Párez? Y yo escondido porque sabía que esa conversación me iba a quitar la bendición de Dios. Aleluya. Y ese día es un día de consagración. Usted lo empieza en consagración y lo termina en consagración. Y cuando usted empieza por la mañana, preséntele el propósito del ayuno. Nadie ayuna por ayunar. Usted tiene que tener un propósito en el ayuno. Y si el propósito es que esa hija de usted, que se está metiendo en malas amistades, que está siendo sonsacada, como me dijo hace poco un hermano en el teléfono, por la otra amiguita, y la otra amiguita está en malos caminos, que si las drogas, que si esto, y usted quiere que esa amistad se desaparezca y deja a la hija suya, usted se pone ahí en ayuno desde por la mañana, papá, en el nombre de Jesús, te presento esta condición de mi hija, gloria a Dios, aparta esa muchacha del camino para que mi hija vaya por los caminos derechos. Y usted dice, yo empiezo este ayuno en el día de hoy en victoria, creyendo que voy a recibir lo que he pedido. Y a las 6 de la tarde, no coma todavía, no coma, hermano. De rodillas de nuevo, Padre, te doy gracias, porque lo que te pedí esta mañana a las 6 de la mañana, ya lo he recibido para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, entrego este ayuno en victoria, porque esto no es por lo que veas, ni por lo que sientas, es por lo que uno crea para la gloria del Señor. Y amén. Y se rompen las cadenas. Para la gloria del Señor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Para terminar, voy a mencionar algo sobre cómo romper el ayuno. Y hay muchos hermanos que cometen errores. Llevan 2 días, a lo mejor solamente agua nada más en el ayuno. Pero cuando llega el momento de romper el ayuno, se quieren comer lo que nunca se habían comido, hermano. Increíble. Y usted tiene que, mire, escuche, mientras más días usted estuvo de ayuno, menos va a comer cuando lo compra. Eso es una regla no solamente espiritual, es una regla física. Amén. Quiere decir que si usted estuvo en el, yo me acuerdo en el ayuno que estuve en Puerto Rico de 3 días. Esa fue mi primera experiencia. Yo dije, ay, estamos en el tercer día, están orando. Me imagino que nos tendrán una mesa allí. Con cosas suculentas allí. ¿Qué artera nos vamos a dar? Hermano, me pusieron un platito con una galletita. Una galletita. Imagínense. Y medio vasito de jugo de manzana. Y ahí, bueno. Pero había un gozo en el corazón, hermano. que usted no tiene una idea de lucha para la gloria del Señor. Y fue una bendición. Quiero decir, mis queridos hermanos, que les recomiendo, hermano, la oración es importante, escuche, pero hay momentos en que usted tiene que ir más allá de la oración. Que esta noche sea una noche de decisión. Empieza a romper esas cadenas y esas ataduras con el ayuno que le agrada a Dios. Señor le bendiga. Con cada latigazo, martillazo, en ti.